vida de Jason, desde Caño Roto. ¿Sí? Soy yo, tu colega Jay. ¿Quién es Jay? Tú no eres colega mío. ¡Adiós! Aprovecha, no llames más, déjale para siempre. ¿Este gilipollas? Por favor, no moleste que llamo a la policía, ¿eh? No seas cansino, déjale. Este es tonto, pero tonto. Va a quedar él con su... ¡Venga, anda, entra! Dile que no, que se vaya a la mierda. ¿Qué gilipollas eres, eh? La próxima vez que me vaciles así me piro y te quedas ahí. ¡Venga, anda! Si solo ha sido una broma, te ofendes por todo. Ya me estás compensando con un buen petilla de los tuyos. O sea, que me haces el numerito para que te regale hierba, ¿no? Pero qué listo eres. Buah, tío, si es que me voy a volver loco con tanto confinamiento. Distancia de seguridad, mascarilla, vacunas... ¡Necesito salir de fiesta ya! Así que quieres ser un poquito ilegal, ¿eh? Jason, como sigas así te va a pillar la policía. ¡Delincuente! Cada vez me da más igual lo de ser ilegal. Tía, hasta los huevos de todo, incluidos tú y Antonio. ¡Uy! ¿Y este ataque de sinceridad? Sí que te está pasando factura todo, ¿eh? Con lo que te queremos, Antonio y yo. De hecho, no sé qué sería de ti sin nosotros. Estaría menos loco, eso seguro. Bueno, venga, si quieres fiesta, creo que tengo algo que te puede interesar. Sorpréndeme. Ya sabes que por mi casa viene mucha gente. Mayormente pasan drogadictos. Y al final, uno se acaba enterando de muchas cosas. Pues resulta que hablando con el José, me dijo que se está organizando un botellón en casa de campo, chaval. Pero bien adentro del bosque, para que sea imposible que nos pillen. Y la convocatoria está rulando bastante por el bar. Hostia, pues me apunto. Te lo digo en serio, ¿eh? Y ahora con el buen tiempo más todavía. Yo voy seguro que tengo negocios que hacer y esa sería una buena oportunidad. ¿Y cuándo es? El domingo 25 de abril, a partir de las 11 más o menos. La ubicación la están pasando en secreto. Ya te la daré el mismo día y vamos juntos. Bueno, a Antonia no le voy a decir nada, que si no me mata. Sabes perfectamente que se va a enterar. ¡Jay, que ya salgo! ¡Dame 5 minutillos! Nos va a pasar a buscar en coche el José. Vale, tío. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, Jason? ¿Te ha dicho algo Brian, no? Claro, tengo unas ganas de fiesta. Normal. ¿Y el Brian no ha bajado o qué? Baja ya, dice. Perdona, chavales, que estaba preparando unas cosillas. Lleva un cargamento de droga. Es narco, ¿recordáis? Una cosa, ¿te va a mudar o qué? Mejor todavía. ¡Va a practicar deportes de riesgo! Esto va a acabar muy mal. ¿Estamos llegando ya o qué? Ah, ya no queda nada. Pues sí que está escondido, ¿sí? El Tito Brian solo te lleva a sitios seguros. Hostia, pero sin mazo gente. Joder, hacía años que no veía esto. ¡Qué ganas, joder! Más ganas vas a tener cuando te tomes una de mis golositas. Ya sabes que yo no tomo esas cosas. Haces muy bien. Pero a lo mejor hago una excepción. Como va a estar Antonia, me da un poco igual. Vaya tela tengo contigo. Venga, Brian, dame algo de eso que tienes, que hoy estoy animado y quiero más fiesta todavía. ¿Estás seguro? Lo que estás borracho. Muy seguro. ¿Desconfías de mí o qué? No sé qué decirte. Venga, toma. Y ve poco a poco, ¿eh? No te vayas a atragantar. Se lo apuntas en su cuenta, ¿verdad? Tía, pues de momento no me hace ningún efecto, ¿eh? No seas impaciente, anda. Uy, uy, uy. Aquí huele a Antonia que apesta. ¡Eh, tío! Ahí va, ¿qué hostia le ha dado? ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres pelea o qué? ¿Pelea? Más que eso. Lo que voy a hacer es darte una paliza que te vas a enterar, Pánfilo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Una paliza? A lo mejor te la voy a dar yo, gilipollas. No apruebo la violencia, ni siquiera contra Antonia. ¿Pero qué haces, idiota? ¡Que eres tonto! ¡Que le has pegado un puñetazo a Antonia! Antonia, ¿pero qué dices? Ese es un gilipollas que se mereció una buena hostia. Antonia no está aquí, nunca me haría eso. ¿Cómo que no estoy aquí? ¡Hostia, la poli! ¡Que viene la poli! ¡Yo me piro! No huyas, rata. Pues que venga, que les voy a meter otra paliza igual que al otro gilipollas. ¿Tú y cuántos más? ¡Ya verás cuando te pille, pedazo de Pánfilo! ¡Es que te mato! ¡Yo te mato! Anda, flipao, que hablas igual de mal que mi novia. Y eres mucho más fea, además. Uy, lo que le has dicho. ¡Serás imbécil! ¡Esta vez sí que se acabó lo nuestro! ¡No quiero volver a verte más en mi vida! No me lo puedo creer. Ya no vais todos porque no tenéis cojones a quedaros aquí. ¡Sois unos mierdas! Buenas noches, caballero. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No sabe que hay toque de queda? Sí, a mí me han dado un toque y por eso he quedado aquí. ¿No es ese un toque de queda? Muy bien, encima vacilando. Va a venirse con nosotros a comisaría. Vamos. Yo estoy cumpliendo el toque de queda. ¿Qué he quedado con Brian? Él me ha dado un toque para que venga. No se resista porque va a ser peor, caballero. Se lo advierto. ¿Y esa bolsa de deportes que hay ahí? ¿Es suya? Dile que es de Brian. Dale su dirección. Acaba con él. Claro, es que hemos quedado para ir al gimnasio. Ustedes que no se enteran. La Monda, Monda, Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laonda. Laonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. O La Monda Onda. La Monda @la onda.